Escuchamos la sonata para violín solo en re mayor, opus 115 de Sergei Prokofiev, en tres movimientos. Interpretó al violín Vadim Glusman. En la parte final de nuestro espacio escucharemos el concierto para piano y orquesta número 5 en mi bemol mayor, Emperador, de Ludwig van Beethoven, en tres movimientos. Allegro. Adagio poco moto, y, rondo, allegro manon troppo. Interpreta Till Fellner al piano, acompañado por la Orquesta Sinfónica de Montreal, bajo la dirección de Kent Nagano. We'll be right back.

En la parte final de nuestra emisión escuchamos el concierto para piano y orquesta número 5 en mi bemol mayor, Emperador, de Ludwig van Beethoven, en tres movimientos. Interpretó Till Fellner al piano, acompañado por la Orquesta Sinfónica de Montreal, bajo la dirección de Kent Nagano. Esto fue El Jardín de las Delicias. Rigor y fantasía en la música clásica, litúrgica y secular. Selección musical y montaje de Rafael Méndez para Radio Universidad Veracruzana. Bien amigos, son las 10 de la mañana con 55 minutos aquí en Radio Universidad Veracruzana en este sábado 24 de agosto del año 2019. Hemos escuchado una emisión más de su programa El Jardín de las Delicias y continuamos con nuestra programación musical y ahora le invitamos a escuchar al grupo, bueno, el dueto Mexicanto con su producción En Venta. Un canto para todos.